Estamos ya en el 23 de noviembre. En el año 1585 muere Thomas Tallis en Greenwich, cerca de Londres. Thomas Tallis es uno de los grandes polifonistas ingleses y pues indudablemente uno de los músicos más notables de todo el siglo XVI. Él trabajó como organista en la abadía de Baltham, ahí cerca de Londres, pero con la disolución de los conventos y de las órdenes religiosas, obra de Enrique VIII, se fue a Canterbury, donde llegó a ser gentilhombre de la Capilla Real. Este trabajo estuvo sirviendo a cinco monarcas por espacio de 40 años. Y a finales de su vida compartió con William Byrd un privilegio real que les autorizaba a editar música. En realidad era una actividad un tanto nueva, pero era una de las fuentes grandes de ingresos que se convierte realmente en, y posteriormente más, en uno de los sostenes de la actividad creativa musical. Hay un motete que sigue siendo antológico en la historia musical, que es el motete llamado Spem in Allium. Este motete está escrito para 40 voces distribuidas en 5 coros de 8 voces cada una. Uno podría pensar que estaba haciendo una cosa realmente masiva de coros contrapuestos y dialogantes como se trataba en la época de Gabrieli, pero en realidad es mucho más compleja la construcción de este motete, donde las voces van entrando en forma de imitativa, de coro en coro, y hasta llegar a producir una verdadera catarata sonora de una belleza incomparable. Esta es una de esas obras que sigue desafiando a la técnica de la grabación. No se puede hablar de que se haya hecho una digna grabación de semejante obra, porque en realidad el efecto que trabaja Thomas Tallis es un efecto que viene a tener mucho sentido es en Gustav Mahler, que es el espacio y la dirección sonora. En Mahler, por ejemplo, cuenta mucho el que proceda de una dirección o de una cierta lejanía un sonido especial, o que haya que entre en consideración toda esta cuestión de la atmósfera sonora. Ya Thomas Tallis había manejado estos problemas por allá en los años de finales del siglo XVI. Este compositor es tal vez uno de los compositores más grandes que tuvo Inglaterra en todos los tiempos. Yo creo que en el siglo XVI es una de las grandes figuras, pues comparable a la de Thomas Morley, William Byrd y en otros campos Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria y Palestrina. Vamos a escuchar un ejemplo de la obra coral de este compositor inglés, Thomas Tallis, quien muriera un 23 de noviembre del año 1585. Dum transiset tenemos una conmemoración muy importante este 23 de noviembre. En el año 1863 nace en Popayán Gonzalo Vidal. Gonzalo Vidal nació, sí, en Popayán, como había nacido también Francisco, su tío. Francisco, después de algunas estaciones por algunas ciudades colombianas, Bogotá entre otras, viene a asentar sus reales en esta villa de la Candelaria y tiene realmente una acogida magnífica. Francisco Vidal tuvo inmediatamente gran número de alumnos y tuvo pues mucha actividad. Esto indujo a su sobrino a venirse a Medellín a estudiar con él. En realidad, Francisco Vidal era un excelente profesor de música y un magnífico pianista. Gonzalo Vidal vino a estudiar con su tío y se convierte en un antioqueño más, es decir, un antioqueño grande, sobre todo porque su identificación con el pueblo antioqueño fue sorprendente y magnífico a través de la composición de el himno antioqueño, el canto del antioqueño, sobre el poema de Epifanio Mejía. Gonzalo Vidal fue no solamente eso, sino una persona de grandes inquietudes intelectuales. Fue él quien trajo por primera vez a Medellín un equipo, digamos, los elementos para la impresión de música en este pueblo. Y por allá a principios de siglo, hacia el año 1904, cuando se editó una famosa revista, yo creo que la revista más importante que se ha editado en este país en toda la vida, que fue Lectura y Arte. Esta revista tenía, así les cuento como a la carrera, que los colaboradores eran, entre otros, Tomás Carrasquilla, F. Gómez, el caricaturista Rendón, las ilustraciones eran de Francisco Antonio Cano, y en la página central había una composición, generalmente pues de algún compositor importante, editada por Gonzalo Vidal. Maestro, ¿las estaciones que se cantan en Semana Santa son de Gonzalo o de Francisco? Son de Francisco, lo mismo que el Estado de Mater. El Estado de Mater es de Francisco también, del tío, pues. Vamos a escuchar entonces el himno antioqueño con letra de Epifanio Mejía y con música de este maestro Gonzalo Vidal, nacido en Popayán un 23 de noviembre del año 1863. En el año 1903, también el 23 de noviembre, debuta Enrico Caruso en el Metropolitan de Nueva York. Enrico Caruso es uno de esos fenómenos que convulsionó no solamente la ópera, sino que revitalizó todo el repertorio operático gracias a su voz portentosa y una memoria que yo creo que es de las memorias más prodigiosas que se hayan dado. Enrico Caruso pues preparaba una ópera en cosa de 2 o 3 días, la tenía de memoria, la actuaba, era un tipo infalible. Extraño pues, porque en realidad era, aparte de eso, era un gran caricaturista. Está recién salida una obra muy, muy interesante, que son las 400 caricaturas realizadas por Enrico Caruso, entre las que incluye algunos autocaricaturas. La aparición de Enrico Caruso en el Metropolitan de Nueva York es precisamente en la ópera Rigoletto de Verdi, y haciendo el papel del Conde de Almaviva. La famosa aria del Cuesta o Cuela, del principio del primer acto, y la del tercer acto, que es la Donna e Mobile, pues se convirtieron en Nueva York casi que en uno de esos hitos que la gente no se cansaba de oír nunca. Vamos a escuchar, para conmemorar este debut de Enrico Caruso en el Metropolitan el 23 de noviembre del año 1903, precisamente una de estas arias de la ópera Rigoletto, Esta o Aquella, Questo o Quella. Questa o quella, per me pari solo a quant'altre d'intorno, d'interno mi vedo, nel mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra beltà. La costoro a vedere se è quel dono di che il padre ti ora la vita. Giusto di questa mi sarne gradita, forse un'altra, domanda sarà un'altra, forse un'altra. La comparsa tiranna del cuore, desertiamo al morbo crudele, a chi vuole si servi fedele, nel mio amore se non va libertà. Le mariti il geloso furore, degli amanti le mani sarido. Anco d'argo i centacchi di fido, se mi punge una qualche beltà a te. Qualche beltà